Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. En esta nueva edición de Derecho de Piso, nos acompaña en el piso el doctor Marcos Bergenfeld, presidente de la Federación Argentina de Consorcios. Doctor Marcos Bergenfeld, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, hubo un montón de novedades, hubo muchas, y la última fue que se firmó un nuevo convenio colectivo de trabajo, si bien todavía no fue homologado. El acuerdo consiste en los 300 pesos no remunerativos que se otorgaron en enero y febrero, pasan a ser remunerativos para marzo y abril. En mayo se da un 7%, en agosto otro 7% y en octubre un 7,5%. ¿Alguna reflexión sobre el tema? Sí, que como es de costumbre, no estamos presentes nosotros los empleadores o propietarios. Uh-huh. Y en representación nuestra está gente que no tiene posibilidades de representarnos, puesto que no tienen una aprobación legal de ninguna especie. Por lo tanto, en el tiempo, los propietarios vamos a seguir acudiendo a los organismos internacionales y nacionales, llegaremos seguramente a la Corte Suprema, donde se analizará con qué representación actuaron estas tres organizaciones de supuestos empleadores, que son los administradores. Claro. Usted sé que está llevando gestiones ante la OIT por un lado, ante la OEA por el otro. En su momento, la de la OIT había tenido un fallo negativo. ¿En qué punto está en este momento? Bien, ahora el fallo negativo, tenemos que precisar un poco. Sí. ¿En qué se basó? La OIT nos pedía, porque ellos entienden que el empleador es aquel que da trabajo y paga, y el trabajador es aquel que recibe una remuneración y un salario. Entonces queda muy claro para ellos, pero en el caso argentino, en el caso de los propietarios, no es tan claro. Cuando hay, por ejemplo, edificios de 900 propietarios y 5 empleados, entonces para ellos no le entra en la cabeza eso. En general, casi todos los empleadores son una persona, tres personas, un ejecutivo, un presidente, claro, una compañía. Claro, eso es lo que pasa en una fábrica en general, ¿no? Hay un dueño, un gerente y, bueno, y después empleados. Y después, que son 5.000 o 100.000 o lo que fuera, la cantidad, claro, que fuera. Sí. Y entonces a ellos les cuesta. Por eso nos pidieron que quería que nosotros traigamos el aval para la resolución 23-22, que es la que tiene el nombre de nuestra representación en la OIT, quería que traigamos el aporte de los empleadores, de las organizaciones. Y este aquí que cuando llegamos a la Argentina nos encontramos que quien representa a todos los empleadores en la OIT es la Unión Industrial Argentina. Ajá. Empezaron las deliberaciones en la Unión Industrial. Se formó una comisión ad hoc para que resuelvan si nos daban la inscripción en la Federación de Empleadores o no. Uh-huh. Y ellos nombraron una comisión interna que después nos dijeron que nunca se había reunido y nos dejaron stand-by y no nos dieron el apoyo que necesitábamos allí. Entiendo. El que actuó en esto fue el doctor Funes de Rioja, que casualmente nos había ayudado en nuestras presentaciones, pero lamentablemente no tuvimos esa bala, así que tuvimos que ir a cuerpo descubierto ahí en luchar allá. Allá nos ayudaron mucho los franceses, los españoles, que entendieron bien el tema, y sobre todo los españoles, y el doctor Odero en la reunión del comité de queja, y que nos dijo que teníamos que seguir insistiendo y que cuando haya alguna resolución como la que hay en este momento, que una cámara penal ha dicho cuando están juzgando un crimen o de un portero, un accidente, cuando le están juzgando en ese momento dicen que el administrador no es el empleador y por lo tanto no puede ser juzgado, y que el verdadero empleador es el propietario. Entonces dimos vuelta de campana y ya estamos de vuelta en situación de, a través de la justicia, sobre todo una cámara penal, que quedó el fallo en firme, de poder demostrar que somos los empleadores, y por lo tanto ahí vamos a estar discutiendo la paritaria desde la que parte del año 2004 y que todavía sigue vigente, y donde casi todas las resoluciones son objetadas por nosotros. Hemos hecho infinidad de presentaciones y venimos objetando el tema. Así que creo que está abierto, creo que al final vamos a ganar, porque hay una cosa que nos pone sobre en preeminencia, que es que somos por el número mucho mayor los empleadores que los encargados contra los cuales estamos luchando. Cuando estamos luchando contra los encargados, en realidad estamos luchando contra un sindicato, y no tenemos nada contra los empleadores, porque a veces aparecen broncas. Usted dice contra el empleado en sí mismo. Efectivamente. Contra el trabajador en sí mismo. El trabajador, porque además nosotros, muchos de los propietarios son trabajadores. Entiendo. Entonces nunca podemos poner trabajadores contra trabajadores. Pero usted me había comentado que hubo como una renovación, un relanzamiento con el tema de la OIT. ¿En qué consiste exactamente? Es que mandamos el fallo penal. Y en este momento ellos lo están considerando. Si corresponde con eso abrir nuevamente la existencia de las deliberaciones del comité de quejas, que es el comité que discute esto. Y sobre todo la presidenta es la doctora Karen Curtis, que es suiza, y que es la que tiene que en definitiva dar la resolución con respecto a eso. Pero creo que por número lo vamos a terminar ganando. Entiendo. O sea, lo que usted en realidad plantea es que si un juez penal pone en cabeza del administrador y de los copropietarios una responsabilidad, también eso conlleva derechos. Efectivamente. No se puede poner una cosa sin otorgar la otra. O efectivamente. Sea. No es un juez, sino que es la Cámara Penal número 4. Ajá. La cuarta Cámara. O sea que ¿qué sería la instancia superior? Superior, y que es la definitiva, porque es inapelable. En la instancia judicial superior. Efectivamente, eso es lo que hemos enviado, y eso es lo que ellos querían saber, si era un dictamen de un juez o un juez correccional o de segunda categoría. No, es la Cámara Cuarta Penal la que dio ese fallo, que está poniendo los puntos sobre las íes, exactamente, que dice que el empleador es el propietario y entonces hay que juzgar al propietario y no al administrador, que es un empleado administrativo, le puso ese nombre, un empleado administrativo. Y eso es lo que decimos nosotros, en estas condiciones, ¿qué avala que tres organismos que representan o no representan bien o mal a los administradores se arrogue la voluntad del 80% de los argentinos que viven en propiedad horizontal? Otro tema que me interesaba dilucidar, doctor, es ¿por qué la Unión Industrial arma una comisión ad hoc para estudiar el tema de ustedes? Después esa comisión no se reúne, no sesiona, todo eso se cajonea. ¿Qué hay porque detrás esto? Bueno, los problemas políticos argentinos. Porque no se olvide que la Unión Industrial es un organismo que clásicamente estuvo de espalda a la sociedad rural, a los organismos del campo, siempre estuvo en contra y siempre hubo dificultades entre ellos. Ahora, después de la 125, es se han una unido. Organización, es una organización, digamos, eminentemente política. Pro gobierno de turno y eminentemente política. Y entonces actuaron con política porque entendían de que nosotros estábamos en una situación de debilidad y que correspondía estar con el gobierno. Con el gobierno era con la doctora Rial y el doctor Tomada, que son los que vienen llevando esto desde el año 2004. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser, contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pehuensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con el doctor Marcos Bergenfeld, presidente de la Asociación de la Federación Argentina de Consorcios. Doctor, en el bloque anterior mencionamos, usted mencionó al doctor Carlos Tomada, que en este momento es candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para las próximas elecciones, que son cerca de fin de año. Bien, el doctor Tomada tiene una deuda. Hay una historia entre... Sí, desde luego. Voy a tratar entre de usted, decir, entre usted y Tomada, ¿no? Voy a... Más que yo... Una historia compartida, digo, él desde un lado y usted desde el otro, sí, ¿no? Desde la luego. Pulseada. El ex vicepresidente Kirchner le hizo llegar, a raíz de un pedido de audiencia nuestra, en dos oportunidades, al doctor Tomada una nota, cuya copia la tenemos nosotras, firmada por el doctor Kirchner, en la cual le decía que le derivaba el tratamiento de esto. Nunca nos respondió, nosotros insistimos y no nos respondió. Uh-huh. Posteriormente, cuando llegó la presidenta actual, Cristina Fernández, sucede exactamente lo mismo. Nos dirigimos pidiéndole una audiencia, se le dirigen una nota que también era con copia a nosotros, diciendo que nos reciba, tampoco nos recibió. Después nos enteramos que la doctora Rial, la viceministro, es la que está contestando todos los cargos que nosotros estamos haciendo en Ginebra. ¿Cómo le pagamos nosotros? Le pagamos transmitiéndole por una circular que llegó a todos los confines de los votantes, de que bajo ningún concepto se votara la doctora Rial. ¿Cuál fue el resultado? Que la doctora Rial no fue diputada nacional en junio del 2009, sí. El doctor Heller, contra el cual no teníamos nada, era el primero y el segundo en la lista, y la doctora Rial no fue. Y ahora vamos a Tomada, que está en la misma posición que la doctora Rial. Él se olvida que el 80% de los votantes tienen un bien en propiedad horizontal y que él tiene una deuda. Y entonces, graciosamente, quiere presentarse como candidato a jefe de gobierno, y le adelanto a usted por este medio de que no va a ser jefe de gobierno, porque no se lo va a votar. Ya hemos mandado la circular. En cuanto a los otros candidatos, le estamos pidiendo, correlativamente, que cada uno de ellos fije su posición con respecto a si la Federación de Consorcios tiene que estar representada en las paritarias o no. Que contesten por sí o por no, y que tomen ese compromiso ante la ciudadanía. Usted hace mención únicamente a la Federación de Consorcios. ¿Usted puntualmente se refiere a eso o se refiere a cualquier asociación o cualquier configuración de consorcistas que pudieran estar representados? Bien, yo entiendo que nuestra federación, por tiempo, por preeminencia, por representación ante la OIT, por representación ante el gobierno de Washington y la OEA, por todo lo que venimos haciendo, somos la entidad mayoritaria, pero democráticamente, llegado el caso que se diga quiénes son los empleadores, seguramente allí va a haber algún tipo de determinación y bueno, se votará y quien tenga más adherentes es el que lo representará. Pero no podemos caer en aquello de que haya 25 organizaciones de empleadores para ir a una paritaria. Entiendo. En el caso de que se les otorgara un espacio en paritarias, o sea, en este momento hay tres entidades de administradores, Fateri por el lado de los trabajadores, y ustedes obtuvieran un lugar. ¿Ustedes accederían a ese lugar o sea, lo tendrían que compartir con los administradores, ¿no? Eso es lo que o sea, sería el cuarto lugar, sería la cuarta representación. Bien. ¿Estaría dispuesto a hacer eso? Eso es lo que propuso en principio la doctora Rial. Ajá. Cuando dijo que si nos daban un lugar a nosotros sea para compartir. Pero estaríamos avalando todo lo que pasó. Primero tendríamos que determinar... Bueno, podrían firmar en disidencia, qué, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? No, porque estaríamos convalidando algo que entendemos que es totalmente ilegal. Si todos los organismos dicen que empleador es el que paga y el administrador no paga nada, simplemente es un mandatario al cual se le da el dinero para que pague, entonces queda muy claro que ellos no tienen nada que hacer, que están usurpando un lugar. Y entonces, por el otro lado, otra de las cosas, que si nosotros llegamos a tener que demostrar nuestros adherentes y demás, la pregunta es, ¿quién les tomó examen para saber cuántas entidades estaban agrupados en esas tres? Si todas las referencias tenemos es que es un grupo totalmente minoritario, que no son representantes de todos los administradores, y no se olvide por otro lado que hay otro hecho de la realidad, es que el número de administradores viene descendiendo progresivamente. Estamos en un camino en el que lógicamente esto va a terminar en la preeminencia de la autogestión. ¿Y qué sería la autogestión? Sería precisamente de que el Consejo de Administración, nombrado por Asamblea, con lo cual tendría todas las plenipotencias y todo el poder, sea el que administre, para lo cual tendría que tener un empleado. En muchos de los edificios que se están construyendo ahora, por ejemplo, en Puerto Madero, no hay administradores. Lo que hay es un empleado administrativo, que es el que maneja todo, pero que le rinde cuenta a un consejo interno. Y muchos de los edificios que se están construyendo en Palermo, en Caballito y demás, adolecen de la falta de empleados porteros y además de administradores. ¿Y quién se ocupa de la limpieza en esos casos? Por lo general son empresas de limpieza, muchas constituidas también por porteros o exporteros. No se olvide que el encargado, por el horario que tiene, que normalmente trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 11, y desde las 5 de la tarde hasta las 21 horas, tiene un tiempo libre muy importante para hacer cualquier cosa, entre ellos conformar también compañías que se ocupen de la limpieza. Nosotros estamos recibiendo constantemente ofertas de gente, pero como nuestra posición es no entrar en el terreno de comercial bajo ningún concepto, por eso somos entidades sin fines de lucro, por eso es que no cobramos nada por la adhesión, por eso es que en nuestra oficina bajo ningún concepto aparece el dinero. Ajá. Y con eso nos estamos diferenciando totalmente del resto de los organismos que están detrás del negocio de la propiedad horizontal. Usted está hablando de las entidades de propietarios, de otras entidades de propietarios. Y estoy hablando de lo que se deben llamar las corporaciones, que las denunciamos en el año 2004, que las recogió el diario Clarín, que las recogió el diario Nación, que lo hemos mandado a todos los medios y que conocen nuestra posición, es que estamos en contra de las corporaciones. Y me gustaría poder explicar mi punto de vista, que es el que he mantenido en el Comité de Queja de Ginebra, y sí, lo dije públicamente y está en el diario de sesiones, y además en la Cámara de Diputados, cuando nos tocó exponer, también dijimos lo mismo, que la propiedad horizontal, la parte débil es el empleador o el que paga o el propietario, según como lo quieras llamar, sí, y después llegan lo que se deben llamar las corporaciones. ¿Y qué hacen las corporaciones? Están todos viviendo a costa del negocio de la propiedad horizontal. Una de las cosas dramáticas fue cuando nos vinieron a ver gente que estaba en ese negocio, que querían que nosotros le dimos el aval, y desde luego lo rechazamos porque nuestra posición ahí es incorruptible, de que querían el cambio de los 500.000 extinguidores que hay en todos los edificios de propiedad horizontal. De ahí salió una resolución en la cual había que cambiarlo. Nosotros nos opusimos, dijimos... ¿Qué es lo que después se convirtió en la disposición de los 20 años de vida útil? Efectivamente, que había extinguidores que... que tenían 30 o 40 años, pero que estaban en perfectas condiciones, y además no tenían una partida de nacimiento escrita, porque si estaría grabado en algún lugar el día de nacimiento, también podría ser apócrifo. Entonces, la práctica decía que ese aparato servía mientras se pudiese cargar, y en el momento que estuviese picado el material o no se pudiese cargar, en ese momento no podía ser más utilizado. Pasa por una prueba hidráulica, aparte, claro, que es muy exigente. Pero ¿no? Y que es responsable aquel que lo carga. Entiendo. Entonces, me parece que eso era lo lógico. Entonces, se planteó un negocio terrible, y donde, por ejemplo, ahora estamos notando las inspecciones que nos hacen, que vienen las compañías y traen otro extinguidor, lo dejan cargado, se llevan y aparecen en los edificios extinguidores oxidados y demás. Y entonces, ¿cómo es? Aquellos edificios, usted lo que está planteando sería que aquellos extinguidores que se retiraron del mercado, en realidad ahora pasaron a formar parte de un mercado negro. Efectivamente. No se destruyeron. No, desde luego. Pasaron a formar parte. O sea que porque estaban en perfectas condiciones. Se están vendiendo dos veces. Sí, efectivamente. De ese tipo de cosas, de las inmobiliarias que son los fijadores de precio, porque en este momento nos lo dicen todos los ingenieros y los que construyen y demás, el precio lo fija la inmobiliaria. Cuando viene y dice, bueno, yo solo puedo vender esto en 100.000, pero no, yo quiero sacar 120.000, dice el propietario. Bueno, entonces no lo tomo porque para mí esto vale 100.000. Entonces, la inmobiliaria ocupa el puesto de regulador de los precios. Uh-huh. Y es una realidad práctica que es... A ver, vamos a enumerar. Tendríamos las fabricantes de matafuegos o los recargadores de matafuegos, las inmobiliarias, los administradores, ¿qué otra corporación? El SUTER, que es la corporación más fuerte, porque digamos, el sindicato, ¿qué otra? Efectivamente. Otra corporación que ha surgido es la nueva composición de la legislatura. Todas estas leyes que están poniendo en circulación, como esta del edificio seguro, o como el seguro ambiental, y tantos otros que van apareciendo, son preeminencias de legisladores en las legislaturas. ¿Qué va a pasar ahora cuando se renueven? ¿Si se va a revalidar eso o van a revisarlo y van a darse cuenta que son muchas de esas barbaridades? Entonces, no tienen tanto derecho los legisladores a meterse en todo esto. E inclusive ha entrado la política. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la política ha entrado con todo. No quiero hacer nombres, pero todos los conocemos, aquellos que han puesto a sus asesores, a sus jefes o lo que fuera. Estábamos hablando de el doctor Carlos Tomada como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y quería saltar a otro candidato, a una candidata de hecho, que es la doctora Lubertino, María José Lubertino, que fue en su momento titular del INADI, legisladora por la Ciudad de Buenos Aires ahora y candidata a jefa de gobierno. Que ella hace poco hizo algunas declaraciones en Pequeñas Noticias, una aproximación al tema de propiedad horizontal, algunas propuestas. ¿Cuál es la opinión suya sobre este tema? Voy a referirme a un hecho que sucedió hace algunos años, cuando fuimos invitados, los directivos de la Federación, invitados a que nos iba a recibir la Comisión de Viviendas de la Cámara de Diputados de la Nación. Sí. Recuerdo que había en principio alrededor de 25 asesores, se agregaron los miembros diputados de la Comisión de Asuntos Institucionales, uh-huh, y al final hubo alrededor de 100 personas. Hay un acta grabado que es la versión taquigráfica lo que ahí se trató. Previamente sí, nos había mandado todos los proyectos que existían en la legislatura, presentados por los diputados y los presentados por los senadores. Cuando le tocó a la presidenta de la Comisión de Vivienda terminar de su locución, dijo, cerró su libro y dijo: lamentablemente, señores diputados y asesores, quiero decirles que todos los proyectos presentados frente a lo que ha expuesto esta gente no tienen vigencia. Creo que tenemos que empezar de vuelta porque se ve que los diputados no estamos interiorizados de esta realidad. Esto es una cosa que es irrebatible porque figura en el diario de sesiones, figura en el... ¿Esa comisión no la encabezaba Vilma Ibarra? No. Ah, no, perdón. No. Sí. No, también la diputada Daer, que había presentado un proyecto, también dijo que el proyecto de ella no servía. ¿El proyecto de ella misma no servía? Sí, es que casi todos los proyectos nosotros realizamos conjuntamente con la señora Alicia Jiménez. Presentamos un proyecto de la ley, reforma de la ley 941. Sí. Y esa ley se la entregamos al doctor Santiago Estrada. Tenemos fecha, sello y firma de la recepción. Uh-huh. El doctor Santiago de Estrada terminó su mandato y lo dejó allí, y eso fue el que tomó el doctor Abrevalla, y fue lo que sirvió para que prácticamente con las modificaciones que la política le impuso, tuvieron que cambiar una serie de cosas, pero eso fue. Ahora nosotros presentamos en aquella oportunidad la reforma de la ley 13.512. Tenemos todas las reformas y nos encontramos con que lo que nosotros presentamos en aquel momento, casi copiado al carbónico, lo presentó la señora Carrió, la señora Bullrich, como que es un proyecto propio. Está bien, si serviría para que ese proyecto se ponga en funcionamiento, y de ahí surja que los propietarios, que es una de las cosas básicas, empleadores, representados por la federación, son los que tienen que estar en la mesa de las paritarias, uh-huh. Como todos los otros proyectos que se presentaron, que dicen prácticamente lo mismo. En cuanto a ese aspecto, no hay dudas de que uh-huh. Esto es una calamidad lo que está haciendo estas agrupaciones de administradores que están presentes en paritarias que no les corresponde, porque ellos no ponen de su bolsillo nada, y así lo dice el fallo que yo le decía, que ellos no pagan con su dinero porque son empleados de los consorcios. Esto está tan claro, que es como no querer verlo. Y hay en algunos casos miembros, por ejemplo, de la organización más antigua, vinieron a vernos antes de que haya elecciones y decían que si nosotros les dábamos el apoyo, íbamos a conseguir que ellos se abran y con eso se caiga el proyecto del resto de los administradores. Y en la práctica no fue así. Pero bueno, en la política se vive de triunfos y derrotas. Claro. Entiendo. Lo que marca la diferencia al final en política es el número. Entiendo. Y nosotros tenemos el número suficiente y los votos suficientes para cambiar esto, más tarde o más temprano. Correcto. Vamos a un pequeño corte y volvemos. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos acá en Derecho de Piso con el doctor Marcos Bergenfeld. presidente de la Federación Argentina de Consorcios. Doctor Marco Bergefell, bueno, estuvo interesante, pero nos salimos un poquito del tema de la Lubertino, que era lo que le había preguntado. Dígame un poquito bien una conclusión sobre lo que la propuesta de Lubertino. Tomo las palabras de la presidenta de la Comisión de Vivienda, que le refería, que dijo, tenemos que cerrar todo esto porque nos falta conocimiento profundo. Sí. Y eso lo he escuchado muchísimas veces en los legisladores mismos reconocer que ellos vivían en el Departamento de Propiedad Horizontal y que sufrían el hecho, pero que no podían plasmarlo en un proyecto de ley. Y esta señora Lubertino, dentro de las cosas que dice, es que los inquilinos deberían participar en las asambleas. El desconocimiento es total, porque una asamblea, para una entidad como es un consorcio, donde están exclusivamente los propietarios, nunca puede estar los inquilinos, porque no son los mismos intereses. El único interés que tienen en común, por un uso y costumbre, que dice que los inquilinos en el contrato se hagan cargo de pagar las expensas. Y que también es discutible, desde mi punto de vista es muy discutible, y a mi juicio no tendría que ser eso así, que eso le corresponde al propietario. Y muchas veces los propietarios... Esa era la teoría del doctor Radamés Marini. Efectivamente. Al revés que el señor Bainfield, Enrique creo que era Bainfield, los dos fallecidos, los dos representantes de entidades inquilinos. Uno sostenía que el inquilino tenía que pagar las expensas, tenía que participar en las asambleas, mientras que el doctor Radamés Marini sostenía que el propietario debía incluir las expensas dentro de su alquiler y era un problema únicamente del propietario. Nosotros trabajamos muchísimo con Radamés Marini, muchísimo ayudándolo nosotros, y él estaba siempre presente en nuestras reuniones y lo apoyamos en todo lo que pusimos, en lo que pudimos, pero bueno, ya está. El inquilino, vuelvo a repetirle, no tiene que tener obligación de pagar las expensas, lo hace por un contrato que firma con el dueño de la unidad. Correcto. Pero es un convenio entre partes, pero no lo habilita a estar frente al resto de los propietarios porque tiene intereses distintos. Y lo mismo la señora vuelve a producir otro blooper cuando dice que la voz del encargado de un edificio debe notar en una asamblea. Y eso es bajo ningún concepto, porque la asamblea tiene que reunir a los propietarios, que son los que tienen que tomar resoluciones y que son los responsables. El fallo este famoso que yo le estoy hablando a la Cámara Penal, cuando hubo un accidente que murió esa persona, que fue electrocutada, la carga fue sobre los empleadores. Y entonces, ¿cómo podrían permitir que un encargado esté presente? Eso bajo ningún concepto, no cierra por nada del mundo. Es de propietarios, que a ustedes llaman empleadores y que lo aceptamos como empleadores, que nosotros los llamamos consorcistas, le ponemos muchos nombres, pero el que paga, el que mete la mano en el bolsillo y paga las expensas, ese es el que tiene que estar en la asamblea, y así lo dice el reglamento o propiedad de cada edificio. También está por verse también en esto el tema de los reglamentos de copropiedad, que tiene una falla y que es otra de las que hay que cambiar en la ley 13.550, que dice que cuando 13.512, sí. 13.500, que cuando se produce que se reúne el consorcio, hay que preparar un reglamento de copropiedad. Y jamás puede ser, porque nadie va a comprar. Esa ley es del año 48. En aquel momento prácticamente no había edificio en propiedad horizontal porque eran casas de renta. Entonces, ¿quién va a comprar un departamento si no tiene en base a qué reglamento? ¿Se cae solo esto? Yo tengo acá un mensaje del doctor Resqui Pizarro que dice, el proyecto de referencia lo presenté en el 2004 y ellos lo copiaron. No, le pediría al doctor Resqui Pizarro me diga si es de la 3254 o si es de la 13.502, y de la 13.502 ¿cuál? ¿Cuál de los tres? No entiendo la pregunta, o sea... El doctor Reque Pizarro me manda un mensaje de texto que dice, el proyecto de referencia lo presenté en el 2004 y ellos lo copiaron. ¿Quiénes son ellos? Serían ustedes. No sabía que había otro proyecto y no lo vi, porque nosotros tenemos todos los proyectos presentados y no lo vi. Entiendo. O sea, bueno, con ningún concepto. A lo mejor llega alguna aclaración que nos permite ajustar un poco la puntería. Tampoco nos vamos a estar discutiendo. Si él lo presentó anteriormente a nosotros y está copiado al carbónico, todo exactamente igual, sería que nosotros hemos hecho un plagio. Bueno, pero sobre estas cosas creo que no, porque no hay plagios. No, desde luego, no hay derechos intelectuales en esto ni nada por el estilo. Entonces, volviendo para no olvidarnos de nuestra inefable señora Lobertino, que por estas dos cosas que yo le manifiesto y otras que dice que queremos una ciudad segura y demás, no está habilitada ni siquiera para hacer un proyecto de ley porque no conoce qué es la propiedad horizontal, o si la conoce muy superficialmente. Por lo tanto, bueno, mi consejo a los propietarios que estén escuchando, que no la anoten entre las postulantes a jefe de gobierno, porque imagínense, bueno, qué nos va a pasar. Nos vamos quedando cada vez con menos, pero ¿cuál es, en su opinión, el postulante para jefe de gobierno que sí usted ve como viable y como una persona que adelantaría o adelantará los proyectos de los propietarios y será sensible a los propietarios de propiedad horizontal? En primer término, cuando obtengamos de cada uno de los, cuando sepamos cuál es la lista de los candidatos y tengamos su posición frente a quién está en, tiene que estar en la paritaria, es por qué van a luchar ellos ante la, en la legislatura, recién en ese momento lo diremos, porque para nosotros es inamovible que bajo ningún concepto no podamos estar en las paritarias. Tenemos que representarla, si es en compañía de otros o lo que fuera, con este proyecto o el otro, pero que tenemos que estar en las paritarias. Bueno, pero yo le voy a hacer dos tentativas. Esa es la persona, sí. Le voy a hacer dos tentativas. La coalición cívica, a través del doctor Abrevalla, presentó la 3254. Si se postulara, ¿sería votable? ¿Para jefe de gobierno? Sí. No, desde mi punto de vista personal. No, no estoy... ¿Por qué? Bueno, porque entiendo que no tiene la experiencia necesaria, y fíjese que estamos sufriendo, los habitantes de esta ciudad, estamos sufriendo el haber elegido a una persona que no tenía la experiencia necesaria, y no podemos continuar en esto. Porque cada ¿usted no considera que la 3254, desde el punto de vista de los propietarios, fue exitosa? Sí. Al menos en la parte que se logró llevar adelante, sí. O sea, yo estoy hablando de propiedad horizontal, ¿eh? Sí, sí. Desde la propiedad horizontal, sí. No desde el general del universo de problemas que él va a tener que enfrentar dentro de la ciudad. Desde la propiedad horizontal, ¿sí sería votable o no sería votable? Sería lo que ya hizo en propiedad horizontal. Sería votable previamente que se manifieste si a él lo elegiría en jefe de gobierno, supuestamente. Sí. ¿Qué opinaría sobre la representación en las paritarias? Para nosotros ese es el punto. Bueno, ella dijo que, él lo dijo a través del artículo 14 del despacho, que luego, ese artículo famoso que Asinelli luego retiró, en el cual las paritarias para los administradores de la Ciudad de Buenos Aires no tenían que estar en paritarias, o tenían que tener un mandato especial de los propietarios para poder estar en paritarias. De una asamblea. O sea, él, en cierto modo, a través de esa propuesta, expresó su opinión. Bien, ahora, cuando tengamos que hay 10 o 12 o 15 o 25 candidatos a jefe de gobierno, y tengamos la respuesta de todos con respecto a ese punto crucial, en ese momento tomaremos una decisión. Una decisión. Pero le voy a hacer la segunda parte del test. Sobre la reglamentación de la 3254, el responsable fue el PRO, ¿no? Juan Manuel Gallo es hombre del PRO. El PRO es votable siempre desde el punto de vista de la propiedad horizontal, que es el tema que nos ocupa. ¿El PRO es votable o no es votable? Desde ese punto de vista, no. No. Empezando porque el no están satisfechos con el desempeño. No, el doctor Macri no respondió a tres pedidos de audiencia nuestra, Rodríguez Larreta tampoco, Michetti tampoco, y en realidad quien está llevando adelante todo esto no son ellos tres. O sea, cuando ellos han delegado, y la persona en quien delegaron, que es el señor Santilli, y bueno, este es el resultado que tenemos. Nosotros seguimos sin estar en las paritarias, y por el otro lado, el doctor Gallo es un hombre del doctor Santilli, Tenemos notas firmadas por el doctor Gallo cuando era asesor del señor Santilli. Ajá. Y bueno, y entendemos que el resultado es que nosotros seguimos apartados de esto y nunca hemos discutido con él. Pero yo estoy entendiendo que usted no tampoco está satisfecho con la reglamentación de la 3254. No, relativamente. Lo que se logró es importante, pero no era el 100% de lo que necesitamos. Lo primero que había... faltó. Y desde luego, porque en eso opinaron también la gente del PRO que votó en contra. No se olvide. Bueno, vamos a un pequeño corte y después voy a le voy a preguntar sobre un tema puntual en el cual intervino su hijo Fabián. Don't know much about history. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el doctor Marco Bergenfeld. Presidente de la Federación Argentina de Consorcios. Marcos, tuve oportunidad de pasar ahí por Sarmiento y vi una manifestación de un par de docenas de personas, o a lo mejor tres docenas de personas, reclamando por un tema de viviendas. Me gustaría que me expliques un poquito, porque lo vi también a Fabián Gride, a tu hijo Fabián. Sí. ¿Cuál es el reclamo que en este momento hay con el Suter? En definitiva, que yo no lo conozco, definitiva. ¿A quién? El proyecto y el reclamo, simplemente de oídas y porque he leído. Pero, el reclamo de Fabián Berger, pero mi hijo, lo hace en representación de gente que se siente damnificada. Ah. ¿En su carácter de abogado? De abogado. ¿Él es patrocinante? Sí, desde luego. Y tiene poder de, creo que eran alrededor de, si no me equivoco, me dijo alrededor de 600 damnificados por esto. ¿Y quiénes son los damnificados? Aparentemente, digo aparentemente porque insisto que no lo conozco. Sí, tendríamos que, en realidad tendría que estar él acá. Efectivamente. Claro, tendríamos que estar entrevistando a él. Es de buena práctica periodística tomar la fuente directa. El problema es que está planteado, es porque tenemos el mismo apellido. Y si nuestro apellido fuese García, seguramente hubiese pasado desapercibido totalmente. No, por favor, no me diga eso, que yo soy García. Fernández, porque Fernández hay muchos más. Sí. El hecho es que nosotros no estamos cuestionando con el Suter. Personalmente yo no he tenido ningún cambio de palabras con el señor Santa María. Nunca he discutido, nunca nos cruzaron, varias radios trataron de cruzarnos y nunca lo tuvimos. Hay un respeto mutuo, él me respeta a mí y yo lo respeto a él, o sea que yo nunca hablo contra él, ni estoy hablando de la situación de los porteros, de los encargados, las paritarias en las cuales él ha sacado partido y los damnificados son las personas que yo quiero representar. Claro. Entonces, en este caso... Pero en realidad usted está enfrentado con los administradores en este momento. Sí, porque... Por el tema de la representación en paritaria. Entiendo que la representación los marca. a los administradores que van, y además esas organizaciones. Ya, digo, el día que usted esté sentado en paritarias frente al sindicato, frente a la federación, será otra historia. Estoy seguro que vamos a llegar a acuerdos, porque yo soy hombre de acuerdos. Ah. Además, he estudiado mediación y demás, y estoy seguro que llegaríamos a un acuerdo, porque comprenderían que si ellos han tenido aprovechamientos, digamos, a través de este tipo de paritarias, bueno, la realidad es que ahora hay que dar marcha atrás y ponerlo todo en blanco y negro. Pero volviendo al... Sí. No, le quería preguntar, ya que me habla de acuerdos, el acuerdo que recibieron los encargados en estas últimas paritarias fue del 39%, tomando interés de interés y la suma no remunerativa convertida en remunerativa. ¿Ustedes qué número les hubiera parecido razonable otorgar? ¿O ese número está bien? No sabemos si está bien o mal. La situación es que no sabemos en dónde estamos nosotros, los argentinos. No sabemos si lo que ganamos nos alcanza o no nos alcanza, para cuántos kilos de pan podemos comprar, y todas las cifras que nos da un buen trabajo estadístico. Y no lo tenemos, entonces no sabemos si a lo mejor tendrían que haber cobrado el 20% o a lo mejor es insuficiente y tendría que ser el 80%. Y esto le pasa a todos los sindicatos. Con la única diferencia con respecto al sindicato nuestro frente a los demás, es que los demás siempre se centran frente a los empleadores, y el empleador sabe hasta dónde le puede dar, ya sea los camioneros o claro, los metalúrgicos, lo paga su bolsillo. Pero nosotros no sabemos. El que se sienta resuelve, que fue un 40%, a lo mejor era un 30%, a lo mejor nosotros también lo dábamos eso, pero lo ignoro. Nadie en la República Argentina está hoy en condiciones de decir para qué alcanza su sueldo y qué es lo que puede comprar y demás. Y esta es la realidad. Yo pienso que en algún momento se va a equilibrar y ahí históricamente veremos qué es lo que pasó. La realidad es que el encargado no paga alquiler, no paga electricidad, no paga gas, no paga teléfono, no tiene viáticos, y todas esas cosas que encarecen el sueldo, los ingresos de cualquier empleado, de cualquier tipo que fuera, ellos no lo tienen. O sea que desde ese punto de vista, a lo mejor teníamos que pensar que era el 50% lo que habría que haber aumentado. Porque además no se olvide, que es muy importante, que muchos de los empleadores, o sea propietarios, son trabajadores, y algunos son jubilados. Y esos jubilados que ganan el mínimo se ven obligados a dar un 40% más en esto. Entonces, entiendo. Es totalmente injusto todo esto, y yo creo que más tarde o más temprano se va a rever. Le vuelvo a repetir, tenemos que pensar en que tenemos que respetar a esa gente, que no pueden seguir los remates. Estamos juntando constantemente los remates que hay por expensas y son cada vez mayores. El año pasado llegamos a una cifra aproximada a los 300 remates que hubo de prácticamente uno por día. Efectivamente. De jubilados que no pueden pagar sus expensas. Pero volvamos al tema de Fabián. Yo hice una digresión, quise. Bien. Porque bueno, el tiempo es corto y sí, son muchas las cosas que quiero saber. Los temas son muy largos, ese tema. El tema es que Fabián Bergenfeld es abogado. Sí. Él está representando a X cantidad de personas que han sido damnificadas por un problema de vivienda. Es hasta donde yo sé. Si en lugar de eso vienen camioneros o vienen gente que trabaja en el cementerio, lo que fuera, él los defiende, los va a defender a todos. Entonces, él fue el que se jugó la vida por los ahorristas. Ajá. Junto con... En su momento. Efectivamente. Y fue el que ayudó con sus amparos, con todos los amparos que presentó y demás, ayudó a que mucha gente recuperara su dinero. Entiendo. Lo que está haciendo ahora, está tratando de que un grupo de personas que fueron damnificadas recuperen su vivienda. El hecho de que tenga mi mismo apellido no tiene nada que ver, porque pero eso le ha traído a usted más de un dolor de cabeza, porque también está Sandra Bergenfeld, sí, ¿no? Sí, sí, Sandra, pero y también es abogada. Sí, sí, pero en realidad nos llevamos excelentemente bien, no obstante que tenemos dificultades. Sí. Tal vez el que está en el medio soy yo, por esto que yo estoy desde el año 81 afiliado al justicialismo. Y con mucha de la gente que estaba actuando, bueno, fui compañero y demás. Y Sandra, que se ha volcado al justicialismo. Ajá. En cambio, Fabián, que está con el radicalismo, porque no se olvide que él trabajó con Nito Artaza. Ajá. En el tema de los amparos. Sí. Fueron los primeros amparistas y han recuperado un montón de dinero, han viajado a Estados Unidos, han denunciado en la OEA, han hecho... Ahora, cuando ustedes se juntan, mucho este periodismo no me gusta hacer, pero de todos modos es como que me sale ahora natural, porque cuando ustedes se juntan en casa para comer un asado y están los dos chicos que se ponen a discutir de política o hablan de temas de familia. No, tratamos de no meternos, no se olvide que hay nietos y que somos un clan bastante, bastante unido. Ajá. O sea que, no obstante nuestras diferencias, porque a lo mejor a Sandra no le gusta muchas de las desviaciones que yo tuve en política y a Fabián no le gusta el otro, pero nos respetamos. ¿Y los chicos entre sí? ¿Entre los dos? Sí, Fabián y Sandra. Sí, se llevan también bien. Aunque a veces salen algunas chispas. Sí, pero... No, en general no, son muy adultos, son abogados, trabajamos juntos en Asisley. No se olvide que yo fui fundador y presidente de Asisley, la empresa número uno de asistencia jurídica prepaga, y yo trabajaba con los dos. Y anteriormente, en la juventud de ellos, yo tenía una administración de propiedades, administración horizontal, SRL. ¿Sí? Todo lo que aprendí de propiedad horizontal lo aprendí sobre la marcha. Y mi renuncia... No sabía que usted fue administrador entonces. Sí, administración horizontal SRL. Y mi, ¿en qué años? ¿De qué año a qué año? 80, 80, los 82, años 80. 83 más o menos. Mira, y no sabía que había sido administrador. Sí, yo renuncié porque es un trabajo insalubre. Por eso entiendo que... ¿Ya en aquellos años? Sí. Sí. Pero hay gente que en este momento considera esos años como nostálgicos y las buenas épocas de la administración, ¿no? Ahora lo que ocurre es que es mucho mayor, pero están quedando muchos en el camino. O sea, administradores están quedando muchísimo, que renuncian y dejan... Tengo muy poquito tiempo, pero me gustaría preguntarle, de estos administradores que están quedando en el camino, ¿hay buenos administradores? Sí, siempre hay en todos los órdenes. A mí me toca... ¿Que se agotan o que todas estas imposiciones o que todas estas cosas? Los cansa. La organización que requiere todas estas disposiciones nuevas, todos estos inventos que están saliendo de la legislatura, ¿a cuál más descabellado, como ese del seguro ambiental, que no resiste análisis de ninguna especie, y un montón más que lo único que hacen es encarecer las expensas? Uh-huh. Y el drama que marca el valor de un departamento, de una unidad, es el valor de las expensas. Lo primero que pregunta la gente, ¿cuánto vale, cuánto hay de expensas? Antes que el precio de la unidad. Sí, o si tiene luz, o si anda el ascensor, o lo que fuera, ¿cuánto de las expensas? Es lo que determina las expensas, y esto no lo pusieron los que inventaron esas cosas, esos llamados que usted tenía, sino que la palabra expensa prácticamente nació en el año 2004, cuando nosotros fundamos API primero y y la FAC después, y la llevamos al exterior, y hablamos con la Curia, y hablamos con la Corte Suprema, y fuimos recibidos en todos los ámbitos. Ajá. Y bueno, hoy las expensas, nadie duda que es el tema determinante. En todas las reuniones, en todos los asados que usted me decía, ¿de qué se habla de las expensas? ¿Cuánto pagás vos de expensas? O sea que cuando uno va al tema puntual, la persona, el tema de expensas es crucial. Y por eso es que está cambiando todo. ¿Puede haber un jefe de Estado en la Ciudad de Buenos Aires? Y esta es la última pregunta y muy cortita. ¿Puede haber un jefe de Estado en la Ciudad de Buenos Aires que desconozca la problemática de la propiedad horizontal? No, que yo conozca no. Yo estoy en todo tipo de reuniones. Ya hoy, constantemente. Ya hoy exige que se conozca también sobre este tema. Que se conozca en profundidad, que se sepa absolutamente todo lo que hay y cuáles son las soluciones posibles. Que políticamente algunos, porque están en un sentido o en otro, no lo acepten es otra cosa, porque sabe que... Pero deben conocer del tema. Es imprescindible, habría que hacer, tomarles un examen, y yo creo que más tarde o más temprano va a ser eso así. Esperemos que no llegue el día en que eso sea más importante que la solución al arroyo Maldonado. Doctor Marcos Berger, le agradezco muchísimo el haberme acompañado.